te corro un toque de la inauguración de hoy, preguntarte si bien cuando era secretario de gobierno la parte de desarrollo social contemplaba también esa secretaría o estaba en lineamiento, preguntarte cómo vas desempeñándote en este rol que te tocó asumir hace un par de meses. Muy bien, gracias a Dios, muy cómodo con un grupo de profesionales, la mayor parte son mujeres dentro de lo que es desarrollo social, con muchísimo trabajo, ya creada la secretaría, la verdad que uno se siente cómodo, aprendiendo todos los días, más que yo estando en gobierno también atendía muchísima gente, dependía de mí lo que era la parte de desarrollo social, pero ahora más a full y más con el grupo que yo tengo al lado, la directora Claudia Busto y el resto de las profesionales, que es maravilloso, más que cómodo y la verdad que, bueno, estar mucho más tranquilo del trabajo que uno tenía antes, ¿no? Uh-huh. Eso te iba a preguntar, Nico, me imagino que por ahí con otros tiempos, pero se extraña un poquito ese mambo que te generaba por ahí ser secretario de gobierno. La verdad que se extraña estar más en contacto con los empleados. Yo estaba mucho tiempo ahí cuando llegaba al patio a las 5:30 de la mañana, pero después, bueno, uno se va acostumbrando a esto. Se extraña el trajín diario, ¿no? Que era muchísimo, que era mucho más de lo que yo tengo ahora. Era mucho más responsable. Por supuesto que ahora es muy responsable, pero antes más todavía, porque dependía de mí todo el personal, esas cuestiones. Pero te acostumbras, Bruno, y me di cuenta de que también me hacía falta bajar un cambio. Uh-huh. Exactamente, sobre todo en el último tiempo. Bueno, ya lo hemos hablado con algunos hechos. Nico, no puedo dejar de preguntarte cómo ves la gestión hoy encabezada por Tere Vélez, teniendo en cuenta que fuiste junto a Eduardo Romero, una de las cabezas de la gestión durante muchos años. ¿Cómo ves estos primeros meses de la gestión de Tere? Bien, siguiendo los lineamientos que veníamos nosotros con la gestión, con algunos cambios que me parecen perfectos porque cada uno le da su impronta a la gestión, pero los veo muy responsables, muy metidos, lo noté en el día de hoy, y con mucha soltura hacia el resto de los secretarios directores porque te dan la libertad de trabajar a veces con todo lo que uno quiere, sin tener obstáculos ni palos en la rueda. La verdad que me ha sorprendido. Ellos, cuando me pidieron salir de gobierno, me ofrecieron la secretaría, prometieron, cumplieron, cumplió con su palabra el intendente de cederme lo que es la Secretaría de Desarrollo Social, con todos los recursos necesarios, con todo el personal, así lo han hecho. Y la verdad que, bueno, son momentos difíciles ahora por la cantidad de obras que se están realizando en Villa Allende, que la vivimos, pero noto que están por buen camino y poniéndose al tono de lo que son las necesidades de la ciudad, ¿no? Nico, la última, y no la puedo dejar pasar porque lo charlamos cuando arrancamos el programa, hasta lamentablemente la pérdida de Eduardo Romero, uno veía o pensaba, y muchos, no solamente nosotros, que eras el indicado por Eduardo para sucederlo el próximo año, por lo menos para competir. Sí. Hemos charlado con vos, en su momento tenía las ganas de hacerlo, hoy da la sensación que a nivel político, insisto con esto, tendremos chance de charlarlo más sentado acá en la mesa seguramente, pero que han aparecido como un montón de posibles candidatos. ¿Vos tenés ganas? ¿Seguís con las mismas ganas? ¿Lo tenés que pensar? Por supuesto, si se da la posibilidad de que se da y se da todo para que yo sea candidato intendente, sí, por supuesto, que tengo todas las ganas de hacerlo, de seguir lo que era el Gato Romero, que él me lo pidió, y hacer, por supuesto, para Villa Allende lo que siempre quise, ¿no? Seguir en la ciudad, abocarme a la ciudad y seguir el legado del Gato. A todo el mundo le digo lo mismo. Si se da la posibilidad, no hay que cansar a la gente todavía. Yo sé que falta mucho, no hay que cansar a la gente. La gente tiene que estar en otra cosa por la situación económica del país, de la provincia, lo que está sucediendo. Pero en su momento, si se da la posibilidad, por supuesto que me encantaría ser candidato a intendente de Villalla. O sea, va a levantar la mano cuando sea el momento, digamos. Por supuesto, y pelearla como corresponde, como siempre lo hice, con mucho respeto. Yo respeto siempre a la persona que está al lado mío, respeto a las instituciones, pero por supuesto que si hay mucho y voy a estar dentro del montón. La última, ahora sí, Nico, preguntarte si sabemos la relación que tenés con la familia de Eduardo Romero, con Adrián y demás. ¿Cómo están ellos? ¿Seguís en contacto con ellos? Bien, sí, siempre, bien, muy bien la familia. Hay que darles tiempo, todavía esto es muy pronto. Justamente ayer fueron 5 meses de la partida del gato. Fíjate, el domingo, el día de la procesión, sería el cumpleaños del gato. El próximo domingo. El próximo domingo 17 sería el cumpleaños del gato. Y yo, como siempre digo, yo al gato no lo olvido. Yo tengo memoria, es un tipazo, dejando al lado la política. Lo conocí en poco tiempo, pero conocí un ser especial, generoso, solidario, y que eso nunca lo voy a olvidar. Y siempre voy a defender, lo dije, y no tengo problema de hacerlo, el legado del gato. Nico, gracias por este rato. La seguimos en cualquier momento para charlar un poquito más aquí en el estudio. Gracias, Nico.